Hola, vale, es algo que me gusta mucho sobre el aburrimiento. Para decirlo de alguna manera, el aburrimiento es nuestra ventana sobre el tiempo, sobre esas propiedades suyas que uno tiende a ignorar con peligro probable del propio equilibrio mental. En suma, es nuestra ventana sobre la infinitud del tiempo, es decir, sobre nuestra insignificancia en él. Esto es lo que cuenta, tal vez, en nuestro horror por los atardeceres solitarios y torpes, en la fascinación con la que a veces miramos una mota de polvo flotar en un rayo de sol, cuando alguna parte repica en un reloj, hace calor y nuestra fuerza de voluntad es nula. Una vez abierta esa ventana, no intenten cerrarla, déjenla. Por el contrario, de par en par, porque el aburrimiento habla el lenguaje del tiempo y va a enseñarles la lección más valiosa de la vida, la que no obtuvieron aquí en estos verdes prados, la lección de su completa insignificancia. Será valiosa para ustedes, así como para aquellos con quienes se codeen. Eres finito, les diría el tiempo con su voz de aburrimiento. Y hagas lo que hagas, desde mi punto de vista es fútil, por supuesto, que esto no será música para sus oídos, pero el sentido de futilidad, de significación limitada, incluso para las mejores acciones, para las más ardientes, es mejor que la ilusión de sus consecuencias y el consiguiente autobombo. Pues el aburrimiento es una invención del tiempo en nuestro repertorio de valores. Pone nuestra existencia en perspectiva con un resultado neto que siempre implica precisión y humildad. La primera debe notarse, engendra la segunda, mientras aprendemos sobre nuestro propio tamaño, más humildes y más compasivos nos volvemos con nuestros semejantes, con ese polvo flotante en un rayo de luz o ya inmóvil sobre la mesa. Ah, cuánta vida hubo en esas motas, no desde nuestro punto de vista sino desde ellas. Nosotros somos para ellas lo que el tiempo es para nosotros, por eso es que parecen tan pequeñas y saben lo que dice el polvo cuando las limpian de la mesa. Recuerda, susurra el polvo. Texto de Alabanza del aburrimiento de Joseph Brodsky.